estrictamente necesario, seguiremos informando en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Ahora noticias locales, son las 10:03 de la mañana. 15 grados de temperatura marcan los termómetros, muy pendientes de esta borrasca que de momento mantiene desalojadas a 2.500 personas en la provincia para prevenir los efectos de un temporal que se ha dejado sentir durante toda la madrugada con lluvias intensas y viento fuerte. Solo en Grazalema más de 200 litros por metro cuadrado. Es sin duda la localidad que más preocupa a esta hora de la mañana. El agua sale incluso por las paredes de algunas viviendas, así que estamos muy pendientes de lo que ocurre allí en esa localidad, con aviso rojo también en todo el estrecho. En el resto de la provincia la alerta es naranja. Hay desalojos, insistimos, en las zonas rurales de Jerez, en el campo de Gibraltar y en la sierra, en Setenil, Torre Aláquime y Tabizna, en Benaocaz, y unas 20 familias también han tenido que ser desalojadas en Alcalá de los Gazules por la caída de un muro de contención. Hay casi una treintena de carreteras afectadas, con localidades aisladas de nuevo. Es el caso de Benamahoma, con circulación muy complicada desde primera hora de la mañana en la autopista AP4 a la altura de Jerez, sentido Cádiz, por la caída de un árbol, y un accidente a la altura de Puerto Real. Insistimos, una situación complicada en la carretera. Los puertos están cerrados, no circulan los Alvia ni los medio distancia en Cádiz. Renfe ha decidido suspenderlos y la flota pesquera sigue amarrada a puerto en 21 municipios gaditanos. Sonó anoche el ESALER, enviado por la Junta, una jornada sin clases en colegios, institutos y universidad, y con una estampa: el agua del mar en el paseo marítimo de Cádiz. 10:05.